Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda. Siempre cada semana tendremos el análisis de la lección de la Escuela Sabática. Esta semana tenemos Jesús en Jerusalén. Lecciones valiosas para el crecimiento espiritual. Quédense con nosotros. Nuestro recorrido por el Evangelio de San Mateo nos ha permitido saber cómo Dios puede hacer a través de Jesús lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Así que la lección de esta semana, levántate y anda, reafirma esa verdad de nuestro estudio. Hablamos de fe y curación. Tenemos un invitado especial, nos alegra muchísimo tenerle, Pastor Jonathan, bienvenido. Gracias, nuestro pastor. Líder de jóvenes de la Sur Occidental. Gracias, es un placer para mí, como siempre, compartir con ustedes esta enseñanza. Pastor, en términos generales, ¿esta lección qué ha significado en su vida? Muy, muy interesante, sobre todo porque empieza con una pregunta que personalmente me tocó el corazón. ¿Qué es lo que más temes? Generalmente nosotros le tememos a quedarnos sin trabajo, a que el dinero no nos alcance, a no poder sustentar nuestra familia. Pero el autor de la lección nos hace una reflexión y dice, ¿qué tanto temes a perder la vida eterna? Y a veces nosotros no nos detenemos a pensar en qué tanto le tememos a quedarnos sin la vida eterna. Nos preocupamos más por los asuntos terrenales y a veces muy poco por los espirituales. Y el autor dice que si al Señor le tocara hacer una lista de los que es los temores mayores del ser humano, y aquel que le preocuparía sería nuestra vida eterna. Seguramente, ¿no? Seguramente. Excelente. Si a Dios le preguntamos lo mismo, Él está más preocupado por la salvación nuestra que por los asuntos terrenales nuestros, sin dejar de preocuparse por ellos. Y para eso aparece esta lección, para ayudarnos a obtener esa vida eterna. Así es. Bien, pastor, partimos con una lección que habla acerca de tocar a los intocables. En una cultura como la que tenía el pueblo judío, pues un leproso tenía que estar muy lejos. En Mateo 8, 1 al 4 está la historia del leproso, muy interesante, porque el leproso es el que se acerca a Jesús. Pareciera que el leproso entendió que si no se arriesgaba a acercarse a Jesús a pesar de la multitud que lo seguía, a pesar de que podía ser apedreado por eso, pues no tenía otro camino, no había más salvación. Así que el leproso lo primero que hace es reconocer que Jesús es su única esperanza en ese momento. Se olvida de todo lo que la gente pensaba, cómo los consideraba, y busca a Jesús. Por supuesto, por la ley de Moisés estaba prohibido acercarse a la multitud. Podría morir, pero él sabía que si no lo hacía, igual iba a morir. Así que prefirió buscar a Jesús a pesar de esos prejuicios de la sociedad. Pastor, y aparecen términos que son significativos cuando él dice, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué hay dentro de ese contenido en esas palabras? La lección nos hace una referencia a la palabra griega que usa el leproso cuando dice si puedes. El leproso reconoció en esa frase, al usar la misma palabra que se usa para dinamita, para poder, que Jesús era el que tenía el poder. Para mí, pastor, es fundamental, para que ocurra un milagro en nuestra vida, reconocer que Jesús es el único que tiene el poder, que Él tiene el poder. Reconocer que Jesús tiene esa autoridad y el poder es fundamental para que Él pueda cambiar nuestras vidas. Y pastor Jonathan, nos vemos con el hecho de que Jesús pues sorprende a la gente tocando al leproso. Más sorprendente todavía. Más que incluso que el leproso se acercara, fue que Jesús mismo lo tocase. Lo tocara. Claro. ¿Por qué? Porque era prohibido tocarlo. Solo un sacerdote podía revisar las llagas, como menciona la Biblia, de la lepra y demás. Había todo un protocolo, pero era exclusivo de los sacerdotes. Nadie más podía hacerlo. Jesús lo hace. Jesús toca al leproso. Tal vez, pastor, con temor a equivocarme, de que Jesús lo hace para darle seguridad al leproso. Llegaste donde es, estás donde debes estar. Recompensar ese esfuerzo, exacto, ¿no? Yo te toco para darte confianza y decirte que estás en el lugar seguro. Lo mismo que hace Jesús con nosotros. Jesús a veces nos ve caídos en el pecado, nos ve angustiados, pero Jesús nos extiende la mano. Ahí cuando estamos en el agua hundiéndonos, o con el problema o la lepra del pecado, Jesús nos extiende su mano, nos toca y nos dice, levántate. Yo puedo curarte, yo puedo sanarte, yo puedo darte salvación. Me llama mucho la atención la aplicación que le hace la Biblia y, por supuesto, el autor de la lección. La lepra, símbolo del pecado. Así es. Y el ser humano lucha con eso y trata de ver cómo sale, pero como dice el tema de este trimestre, Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así. ¿Hay solución para todo, pastor? Hay solución para todo, aún para la misma muerte. Y la solución se llama Cristo Jesús. No es otra. La lepra era una enfermedad que iba consumiendo a la persona progresivamente. Lo mismo es el pecado. Nosotros vemos el mundo hoy día y el mundo está siendo consumido por el pecado de manera progresiva. Cada vez está más infectado de pecado. El único que puede curar eso, el único que puede sanar eso es Jesús. Y Él puede hacerlo. Hay esperanza de limpieza. Amén. Total. Así es. Bueno, aparece un romano y esto nos indica también que hay líderes grandes en el mundo, influyentes, pero que tienen problemas y son impotentes entre algunas cosas. El centurión era una persona importante, pertenecía al ejército romano, comandaba entre 80 y 100 soldados, era una persona de mucha influencia. Seguramente tenía su recurso, tenía algo de dinero, pero eso no lo salvó de tener una necesidad. Quiere decir, pastor, que la posición social, el dinero, la riqueza, el estatus social, no me libra de necesitar a Cristo. Ni es el todo. Aún en esas condiciones necesitamos a Cristo. Eso lo vemos en el centurión romano. Bueno, él hizo un acto de fe, ¿no? Yo dirijo gente, yo ordeno, así que di una palabra. Así es. ¿Cómo analizamos esa fe del centurión? Pues me llamó la atención, pastor, que el centurión le dice a Jesús, mira, yo soy alguien de autoridad, mi voz vale. Cuando yo doy una orden, la gente obedece. Yo reconozco esa misma autoridad en ti. Así que el centurión reconocía que Jesús tenía autoridad para sanar, tenía autoridad para cumplir el milagro. Eso es fundamental, nosotros reconocer la autoridad que hay en Jesús. Para que algo suceda en nuestras vidas, debemos reconocer la autoridad que hay en Cristo Jesús. Y Pastor Jonathan, el autor también dice, la palabra de Jesús es tan poderosa como su toque. Interesante, a diferencia del leproso, que Jesús lo toca, en esta ocasión Jesús le ofrece ir a la casa. Y el centurión dice, no es necesario, no soy digno que entres en mi casa, pero con una palabra tuya, yo sé que ocurrirá el milagro. La palabra de Jesús es tan poderosa como su toque. Pastor, lo más maravilloso es eso. Nosotros tenemos la palabra de Jesús, tenemos su palabra, tenemos la Biblia, y en esta palabra hay poder. Debemos confiar en ella, debemos estudiarla, debemos encontrarnos con Jesús en ella, porque es tan poderosa la palabra de Dios como su propio toque. Así que debemos dejar que la palabra obre en nuestra vida, ¿no? Amén, así es. La fe es por el oír, el oír por la palabra. La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias por recordarnos a eso, pastor. Ahora, hablemos del tema que el título que le han dado es Demonios y Cerdos. Sí, es una historia interesante que podríamos analizarle desde muchos puntos de vista. Sin embargo, para resumirla, vemos el poder ilimitado de Jesús. E insisto, otro que reconoce la autoridad de Jesús. Porque los mismos demonios reconocieron la autoridad de Jesús. Entonces ya tenemos al leproso reconociendo la autoridad, al centurión reconociendo la autoridad, a los mismos demonios reconociendo la autoridad de Jesús. Quiere decir que es algo fundamental. Si la Biblia lo tiene en tantas partes, para nosotros debe ser una gran lección. Jesús tiene el poder ilimitado, Jesús puede con todas las situaciones, pero es necesario, es menester de nosotros reconocer y de alguna manera subyugarnos o estar ahí abnegados a esa autoridad que tiene Jesús. O sea, deberíamos reconocer nuestra necesidad y el poder que Dios tiene para suplirla, ¿no? Por supuesto. Para atenderla. Bueno, pastor, y aquí en esta lección también se habla de la importancia que es que nosotros podamos colocarnos del lado correcto. Correcto. Tenemos que estar, o de un lado o del otro, siempre estará el hombre, ¿no? No hay un punto no intermedio. Hay neutro, no hay alguien que diga, no, yo en esta guerra espiritual no estoy interesado, yo estoy en el bando neutro, no. O estamos del lado de Satanás, o estamos del lado de Cristo. Se me ocurre, pastor, cuando uno llega, habla a la gente del Evangelio, de seguir al Señor, algunos dicen, sí. ¿Sabe, pastor? Yo no estoy con ustedes, pero tampoco estoy con los otros. Así es. ¿Qué no le hago respondemos mal a esas personas? Claro, y las personas dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no mato a nadie, no le quito un peso a nadie, por lo tanto, pues no necesito tanta religión, yo estoy en un punto neutro. No, no es así. No existe tal. O estamos del lado de Jesús o estamos del lado de Satanás. Lo bonito es que aun si estamos del lado del enemigo, seguramente él ha influenciado nuestra vida. Jesús puede deshacer todo lo que Satanás ha hecho. Cuando nos cambiamos al bando ganador, al bando vencedor que es en Cristo. Jesús puede transformar nuestras vidas a tal punto que los rasgos que el enemigo haya dejado en nosotros tienden a desaparecer. Alabado sea el Señor por eso. Me llama la atención en esta lección y en este tópico que se cita Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. Y la pregunta que plantea el autor es, ¿de qué forma se aplica esto no solo a los endemoniados, sino también a nosotros? Por supuesto, es una promesa maravillosa. Nosotros debemos definir de qué lado estamos. Por supuesto, al lado de Cristo tendremos vida en abundancia. Tal vez no se refiere a simplemente la vida terrenal, sino que trasciende a la vida terrenal y es a la promesa de la vida eterna. En Cristo tenemos vida aún después de esta vida, porque Él lo ha prometido que va a venir por nosotros, así veamos la muerte, Él vendrá por nosotros para llevarnos a tener vida en abundancia, vida eterna. Bueno, y el tema de la semana tituló Levántate y ande, y acabamos de llegar a ese tópico que lo vamos a analizar, una fascinante historia, cómo Jesús ve ese paralítico y ve su más grande necesidad. Correcto. Primero, me llama la atención, la lección no lo comenta mucho, pero me llama la atención la disposición de los amigos. Así es, ayuda fabulosa, extraordinaria. Así es, seguramente quienes nos ven, quienes nos escuchan, tienen amigos interesados en llevarlos a Cristo. Yo les diría, déjense llevar a Cristo, porque es algo lindo que los amigos lleven a un necesitado a los pies de Cristo. Y hablamos de amigos de esperanza. Amén, así es. Esos son verdaderos amigos de esperanza, quienes nos llevan a los pies de Jesús. Una vez el paralítico está a los pies del Maestro, Jesús lo mira y todos expectantes esperan que Jesús haga el milagro de levantarlo. Pero lo primero que le dice Jesús es, tus pecados te son perdonados. Siempre me ha llamado la atención eso. No conozco al paralítico, no sé qué estaba pensando en el momento, pero seguramente esas palabras de Jesús de perdón para él fueron más valiosas que el levántate y anda. Porque él podría estar ahí en la camilla, paralítico, pero su mayor peso, su mayor enfermedad era emocional, de sentirse pecador, de tener una causa. Todos sabemos que en Israel la enfermedad era considerada causante por el pecado. Cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, él tuvo que haber sentido una liberación, una sanidad emocional más allá de la física. Por eso Jesús empezó por allí a decirle, tus pecados te son perdonados, para sanarle su corazón primero. Pastor, y eso lleva un mensaje, porque hay mucha gente que ruega, que pide, que suplica, y piensa que lo importante es la sanidad física. Hablemos a ellos sobre esto. La gente a veces considera que Jesús no los escucha, porque no les suple la necesidad inmediata que tienen, sea física, sea económica, sea familiar. Pero Jesús, además de eso, está interesado en la salvación. Dejémonos salvar por Cristo. Cuando nos dejemos salvar por Cristo, así no seamos sanos, ya estamos salvos. Y si estamos salvos, tenemos la confianza de que cuando Él venga, nos iremos a vivir a un mundo mejor que este, donde no habrá ni enfermedad, ni llanto, ni problemas, ni dolor, ni escasez, sino que viviremos felices por la eternidad. Entonces, no nos angustiemos si Jesús no nos responde nuestra necesidad inmediatamente, la que tenemos aquí terrenal. Preocupémonos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Escuchaba estos días a alguien que me decía, el mensaje que se le llevó a esta persona enferma significó tanto que a pesar de su dolor tiene paz. Así es, y fue lo que ocurrió con este paralítico en particular. Jesús le perdonó sus pecados, lo sanó por dentro primero. Y por supuesto, una vez sano por dentro, también le dijo, ven, levántate, toma tu camilla y anda y vete para tu casa. Bueno, así que Jesús sana las dos necesidades del ser humano, la sanidad y la salvación. Una lección supremamente importante, ¿no? Así no es. Importa que de pronto tengamos que seguir padeciendo, pero si interiormente tenemos la paz, es lo más grande. Y es lo más difícil de conseguir, porque la sanidad física se puede lograr, pero y la sanidad de corazón, de espíritu, la paz interior, solo se logra cuando encontramos en Cristo el perdón y el consuelo que Él ha prometido ser. Bueno, y se cierra la lección con el tema, deja que los muertos entierren a los muertos. Así es. ¿Qué enseñanza hay y cómo podemos interpretar la expresión de Jesús? Dos hombres que Jesús les hace el llamado para seguirle, y los dos al parecer sacan excusas. más allá de las excusas que sacan, pareciera que estaban más preocupados por los asuntos terrenales que por los asuntos espirituales. Entonces la lección nos hace la reflexión si entonces debemos dejar de preocuparnos por tener el sustento, por tener riqueza o por vivir cómodamente. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad debe ser Cristo. Más allá de la riqueza, de las comodidades, nuestra prioridad debe ser Cristo. No es que no podamos vivir bien, cómodos o buscar el sustento de nuestra familia. No se trata de eso. Se trata de qué es la prioridad, eso o Cristo. Si la prioridad es Cristo, tengamos mucho, tengamos poco, pues estaremos bien. Pero la prioridad debe ser Cristo Jesús. Es el buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura, ¿no? Así es el apóstol Pablo que vendría y diría, yo sé cómo vivir en abundancia como en escasez, ¿no? Porque todo lo puedo en Cristo. Amén. Todo es Cristo. La prioridad debe ser Cristo. Me llama la atención en ese tópico de la lección, es el llamamiento de Mateo. Pues para nosotros ahora Mateo es un personaje muy importante, es autor de uno de los evangelios y bueno, estuvo con Jesús y todo lo demás. Pero Mateo no debió ser llamado, si usamos el ojo humano de la época. Mateo era un recaudador de impuestos. Diríamos, una persona, no es digno. No es digno, ¿no? Pues, ¿cómo? Era considerado corrupto, era de lo peor de la sociedad, el recaudador de impuestos. Pero Jesús no se fija en eso, pastor. Jesús no se fija si somos dignos o no. Jesús nos llama por gracia. Amén. Y esa es su gracia, que somos llamados. Aún si somos para otros considerados indignos, Jesús nos llama. Y eso es lo bonito en ese tópico de la lección. Universalidad del llamado. Así es. Pastor, ¿cómo cerramos la lección? ¿Cuál sería el sumo, la síntesis del mensaje de esta semana? Bueno, yo lo diría así. Primero hay que reconocer la autoridad de Jesús para que Jesús tenga influencia en mi vida. Jesús todo lo puede, es todopoderoso, pero hay que reconocerle su autoridad. Cuando nosotros reconocemos la autoridad de Jesús o el poder de Jesús puede hacer transformación en nuestra vida. Amén. Número dos, más allá de las condiciones de vida que tengamos, estamos enfermos, tenemos riqueza, tenemos escasez, estamos en la abundancia, estamos en la pobreza, más allá de eso, es Jesús lo primero. Amén. Sin Jesús, la riqueza no tiene sentido. Porque si no, pastor, seríamos meros espectadores de este mundo. Un número más. Pero con Jesús hay esperanza. En la riqueza o en la pobreza. En la salud o en la enfermedad. Es Jesús el que puede transformar nuestra vida y el que nos da esperanza en este mundo tan gris en el que vivimos. Amén. No sabemos cuál sea tu caso, pero el Señor viene para decirte, levántate y anda porque hay poder en Él. Gracias, Pastor Jonathan, por acompañarnos, gracias. Por hacernos vivir estas experiencias. Gracias a ustedes, Pastor. Un abrazo a todos los que nos ven. Y recuerden, Jesús es nuestra única esperanza. Amén. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden Escudriñando las Escrituras cada semana. Tendrá un invitado especial para el análisis de la lección de la Escuela Sabática. Este mensaje pueden descargarlo para compartirlo con sus iglesias. Gracias por compartir en las redes sociales. Gracias por tener también la aplicación STV para llevar un mensaje que será siempre de esperanza. Les invitamos para continuar con nosotros. Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.